Bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes en este viernes 12 de enero. Viernes 12 de enero del año 2018. Ya estamos aquí muy contentos de cerrar esta semana de actividades. Primera semana de actividades de todos los muchachos que entraron a clases, jardín de niños y primaria. Y para nosotros, bueno, ya semana y media de labores aquí en Radio Universidad Veracruzana. Seguimos entonces con más. ¿Saben ustedes cómo se formó el universo? ¿Han visto ustedes los últimos cielos en la noche, cielos nocturnos en estos últimos días? Una belleza impresionante, brillo de las estrellas, y en la madrugada también se ven muy, muy bonito el cielo estrellado y el brillo tan potente de nuestros astros vecinos. Bueno, pues la pregunta es cómo se formó el sistema solar. Más que el universo, porque el universo es implica más y es algo que no hasta la pues no se sabe hasta dónde empieza, dónde termina, pero nuestro sistema solar comenzó hace unos 4.600 millones de años. 4.600 millones de años, vaya. Nada más de pensar en tanto tiempo, pues se da uno cuenta de la inmensidad y de la grandeza de nuestro sistema solar. En aquel momento, parte de una nube molecular compuesta por el hidrógeno, helio y elementos más pesados colapsó bajo su propia gravedad. A medida que colapsaba esa región llamada nebulosa presolar, comenzó a girar más rápido, o sea, colapsar, pues, ¿qué es colapsar? Colapsar es chocar, caer, pues sí, chocar con ella misma, ¿no? Explotar, tal vez, y empezó a girar más rápido. Es algo que quizá nos resulte familiar. Se debe a la conservación del momento angular, dicen los especialistas. Por ejemplo, el clásico ejemplo es el de una bailarina sobre hielo cuando gira. A medida que se levanta y la figura que dibuja es más pequeña, gira más rápido esta bailarina sobre su propio eje. Es el mismo fenómeno. Los sistemas estelares se forman a partir de las nubes moleculares, que son un tipo de nebulosas. En cualquier caso, el Sol y todas las estrellas, pues, se forman en el interior de nubes moleculares. En una nube molecular hay muchas regiones que se pueden colapsar bajo su propia gravedad. Todas ellas son posibles cunas de protoestrellas, algo así como estrellas niñas, estrellas infantiles, pero no de la televisión, ¿no? Que terminen convirtiéndose en estrellas o se queden como un objeto intermedio, como una enana marrón, pues depende de cuánto material se acumule. Alrededor de estas protoestrellas se suele formar también un disco protoplanetario. Tras acumular suficiente material, las protoestrellas del sistema solar, la protoestrella más bien del sistema solar, comenzó el proceso de fusión, emitiendo un viento solar que ayudó a evitar que siguiese cayendo más material en ella, lo rechazaba. En otras palabras, el Sol acababa de nacer. En el espectro visible, las protoestrellas no pueden verse, están ocultas por todo ese polvo y gas, pero sí pueden verse en el espectro infrarrojo, algo que ha servido para observar muchas protoestrellas en la Vía Láctea y deducir que así se formó la nuestra. El nacimiento del Sol era solo el comienzo de la formación del sistema solar. Tras su nacimiento, pues estuvo rodeado por un gigantesco disco de material durante los siguientes 100 millones de años. Puede parecer mucho tiempo para permitir la formación del resto de objetos, pero en términos astronómicos no es el caso, no es mucho tiempo. Es más bien poco tiempo, porque mientras el Sol se calentaba, el gas a su alrededor se evaporaba rápidamente, por lo que los planetas y lunas, en pleno proceso de formación, no tuvieron mucho tiempo para poder acumular todo su material. Aquí se llega a la gran pregunta: ¿cómo fue esa formación? El nacimiento del Sol está bastante claro, es algo que se podía observar con facilidad en otros lugares de la galaxia, pero hay varios modelos para intentar describir cómo se formaron los planetas y todos presentan sus propias ventajas y desventajas. Puede parecer sorprendente, pero es un recordatorio de que hay muchas cosas, incluso sobre nuestro hogar, que todavía no hemos llegado a comprender. Bueno, si quiere usted revisar esta información o seguir leyendo, porque es un artículo extenso, está la dirección para todos ustedes: https://www.astrobitacora.com, o simplemente búsquenlo así, Astrobitácora, noticias de astronomía. Apreciado auditor, le saludamos con la noticia puntual. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre termina en el Homo sapiens, sorpréndanse. En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primer Homo sonus, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. ¿Bailaba Pedro Infante? No puedo hacerle como él. Yo tampoco. Mejor hazlo tú. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco. Una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco.

pues ya son las 7 de la mañana con 12 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Fue Luis María Pesetti para todos ustedes. Bueno, fíjense que hay mucho perro callejero. Totalmente ya no tanto como en un momento. Pero según estadísticas, dicen que aproximadamente en México hay 23 millones de perros callejeros, según un reporte del año 2016. A ver, sí, y ahora ya tengo, ya le bajé el fondo. 23 millones de perros callejeros hay en México, según un reporte del año 2016. Perdón, aproximadamente en la Ciudad de México hay 1,200,000 y ya luego los demás se reparten en las diferentes ciudades de la República. Y por ello, una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sheila Iraíz Peña, desarrolló unas croquetas elaboradas con productos naturales que no son nocivas, invasivas y tampoco lastiman a las hembras caninas. Actualmente, ¿y qué tienen en particular estas croquetas? Bueno, pues estas croquetas son anticonceptivas, sirven para evitar embarazos no deseados en las perras. Actualmente esta alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia está haciendo pruebas sobre los efectos de estas croquetas a corto y largo plazo. Les voy a pasar una información por aquí, esperemos que salga bien, porque es un video. Entonces, a veces hay videos que, pues, no importa que no se vea la imagen, y hay algunos que es indispensable la imagen. Yo no lo he revisado, vamos a revisarlo juntos. En todo caso, pues lo quitamos y nos vamos a la música. ¿Sabes cuántos perros hay actualmente en la Ciudad de México? Desgraciadamente es muy difícil obtener esa cifra, debido a que la población siempre está cambiando. En la última cifra oficial que tenemos fue en el año 2011 y se calculó de 1,200,000 perros. Esto es un problema de salud pública, tanto en el Distrito Federal como en todo México. Por eso nuestro laboratorio está creando un fármaco que es natural, es un producto natural, que esperamos que pueda llegar a controlar un poco la reproducción de los perros. Especialmente yo trabajo con perras y ahorita está en etapa experimental todo lo que estamos haciendo. Nuestra idea es encontrar una solución que no sea nociva para los perros, que no sea tampoco invasiva como la esterilización quirúrgica. Hay también otras formas de esterilizar a las perras. Por ejemplo, se pueden utilizar progestinas, andrógenos, productos hormonales que les causan muchos problemas, especialmente como mastitis, piometras, entre otros. Nosotros queremos buscar, a través de la administración de una croqueta con este compuesto, que las perras puedan llegar a no esterilizarse completamente, porque el organismo siempre regresa a una homeostasis. Pero sí queremos, por lo menos, disminuir la población inhibiendo uno o dos celos, que es lo que estamos viendo en este momento, cuánto tiempo funciona y cuáles son los efectos que pueden tener a largo y a corto plazo. Bueno, pues hay algunos términos médicos que uno no entiende, pero lo importante es que ojalá se logre concretar este experimento para que así no haya sobrepoblación de perritos en las ciudades de nuestro país, que se convierte, como ella dijo, en un problema de salud pública.

Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos aquí en Entre Tanto Entretente Radio Universidad Veracruzana en línea. El Circo del Sol es un lugar mágico en el que todos los niños y también los mayores viajan a un mundo de fantasía e ilusión. Cuando empieza la función y apagan las luces, no se sabe qué pasará. Pero en un instante se ilumina el escenario y la carpa del circo se llena de luces de colores. En el circo hay un payaso llamado Fucho. Él es el encargado de hacer reír a todo el público con sus actuaciones. Sin embargo, un día, justo antes de empezar la función, Fucho estaba triste y no tenía ganas de salir a actuar. Su amigo, el trapecista, que pasaba por su camerino, se paró a hablar con él. «Hola, Fucho, ¿estás preparado para salir al escenario?» En ese momento, su amigo el trapecista se dio cuenta de que a Fucho, el payaso, le pasaba algo, pues aun teniendo la cara pintada, con una sonrisa infinita y la nariz de goma, sus ojos estaban tristes. «¿Qué te pasa, amigo?» dijo el trapecista. «Bueno, es que estoy triste porque he perdido mi flor de la suerte, y sin ella no puedo salir a actuar». «Pero Fucho, amigo, solo es una flor. Aquí el único protagonista eres tú. Es más, ¿quién consigue que todos los niños no puedan parar de sonreír? ¿La flor? No. Los niños te esperan a ti. Quieren verte hacer tonterías, que tropieces una y otra vez». El trapecista, sin mediar palabra alguna, se fue del camerino de Fucho, dejando a este sorprendido por la forma tan misteriosa con la que se marchó. Quedaban unos pocos minutos para que empezara la actuación de Fucho. Ya sonaban los gritos de los niños reclamando a los payasos. Justo en ese momento, la puerta del camerino de Fucho se abrió rápidamente y apareció su amigo el trapecista con una flor en la mano y le dijo: «Fucho, esta flor te dará suerte. La he cogido del campo que hay a unos pocos minutos del circo. La he cogido para ti. No es tu flor, ya lo sé, pero sé que te dará toda la fuerza que necesitas para salir. Es mágica. Muchas gracias. Me alegro mucho de tenerte como amigo». Fue entonces cuando el payaso Fucho se dio cuenta que no puede depender de las cosas materiales, sino que él es válido para todo lo que se proponga. Solamente tiene que tener confianza en sí mismo. También le sirvió para darse cuenta que las personas que están a su lado, como su amigo el trapecista, son un apoyo importante en su vida, pues hacen que las cosas sean más fáciles cuando nosotros las vemos difíciles. Y ahora, vamos a empezar la función. ¡Que salgan los payasos! Cuando son las 7 de la mañana con 27 minutos, me despido y les deseo que tengan un bonito día a pesar del frío y del viento. Pásenla bien, buen fin de semana. El próximo lunes aquí estaremos, www.v.mxradiouniversidadveracruzana en línea. Yo soy Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien les agradece por su atención y a la vez produce y conduce este programa Entre Tanto Entretente para la Radio Universidad Veracruzana. Buenos días.